bienvenidos una noche más. Un ratico de Radio Liberty, son las 11 y 3 minutos de la noche. Desde Granada, desde Atarfe, en la 101.5 de tu dial, en internet www.unraticode.com, para todos vosotros, que comienza Un Ratico de Magazine. Hoy tenemos un programa un poco especial. Os habla Jesús Quero, de nuevo solo ante el peligro, solo ante el micro, que bueno, tiene compañía, aquí un amiguete. Muy buenas noches, David. Hola, buenas noches. Aquí nos hemos traído a un colega para que nos ayude un poquito en el programa, que nos anime un poquito la noche y no estemos tan solos como la semana pasada. Claro, hombre, aquí estamos para eso y para más. Bueno, a ver lo que nos sale. Están ni Paco Alijarte ni Jonathan Rueda, ambos estarán ya por tierras madrileñas, motivo de trabajo, lo han llevado hasta allí, nos han dejado solitos. Pero bueno, desde la 101.5 Radio Liberty, Jesús Quero, esta noche con la ayuda inestimable de David Rodríguez, os vamos a intentar hacer pasar dos horitas muy entretenidas. Hoy un programa un poquito especial, no habrá sección de música, habrá sección de peticiones. Atenderemos a todas las peticiones que hemos ido acumulando en nuestro correo electrónico unraticode@gmail.com durante toda la semana, las tenemos ya preparaditas. O hablaremos de cine, tendremos muchas cositas de cine. Y bueno, intentaremos que sea lo más ameno posible. Comenzamos con una petición. La primera petición la tenemos pendiente desde hace ya unas cuantas semanas. Antonio, el de la puerta, antiguo compañero de trabajo, siempre recordado, siempre se ha echado de menos alguno de Antonio, nos pedía esta canción de This Love Holiday, 10cc, perteneciente a la banda sonora de Snatch, Cerdos y Diamantes. Antonio, con retraso, aquí la tienes. Concentrating on trucking right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Oh, at my silver chain. He said, I'll give you $1. I said, you've got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it. I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone. Y bueno, vamos a ir entrando en materia ya. Vamos a empezar por la sección de cine. Tenemos hoy un invitado muy especial. Tenemos nuestro corresponsal en Madrid, Javier Romero, que nos va a hablar de Francisco Javier Romero Valentín, amigo y colega desde hace muchos años, nos va a hablar de una de las películas que se estrenan este próximo viernes, la nueva película de Mel Gibson, Apocalipto. Él ya la ha visto, nos va a contar un poco sus impresiones. Tenemos al amigo Javier al otro lado del teléfono. A ver, Javier, buenas noches. ¿Javier? ¿Javier, buenas noches? A ver, ¿ahora? ¿Buenas noches, Javier? Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues aquí, ya sabes, echando un ratico de radio. Echando un ratico de cine. Bueno, ¿qué tal por esos madriles? Bien. Está haciendo un invierno tranquilito, con muy buen tiempo. Esto del efecto invernadero, pues bueno, es malo, pero alguna consecuencia buena tiene. Bueno, bueno. Y bueno, ¿qué? No te voy a entretener mucho, que sé que mañana madruga mucho, que bueno, estamos echando un ratico de radio, pero el trabajo es el trabajo y esto lo hacemos por amor al arte. Efectivamente. Y bueno, cuéntanos, ¿ya has visto Apocalipto, la última película de Mel Gibson? Se estrena este viernes en toda España. Y bueno, cuéntanos un poquito de qué va la película. Bueno, pues la persona que va a la película tiene que esperar sobre todo una película de acción, básicamente. O sea, en mi opinión no debe esperar una gran película. El guión para mí es un poco flojo. Y bueno, yo creo que Mel Gibson se repite un poco siempre el mismo argumento. Está la familia súper feliz, que recibe la invasión de... eso de gente fiera, de gente sin escrúpulos, cruel, y les toca defenderse o sin poder siquiera. Es un poco repetitivo en sus argumentos, la verdad, pero bueno, lo que sí consigue, creo, ambientar bastante bien pues la vida de estas civilizaciones antiguas en la selva. Y bueno, con los mayas pues nos mete un poco la pata, porque nos pone asustándose incluso de un eclipse cuando ellos eran verdaderos expertos en el sol, en el que tenían tablas de eclipses y todo, o sea que... Bueno, hay que tener en cuenta que Mel Gibson, aunque sea un gran cineasta, es norteamericano, y los norteamericanos historia no norteamericana andan un poco flojillos siempre. Sí, lo de la documentación no lo llevan muy bien. Bueno, y yo la peli no la he visto, pero viendo el tráiler, la fotografía parece realmente alucinante. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo se ve esa selva amazónica en el cine? Sí está bastante logrado eso. Tiene la mayor parte de la película se desarrolla en la selva muy cerrada. Entonces sí se consigue un ambiente un poco, en ocasiones claustrofóbico, en ocasiones cuando se ve como muy natural, apacible. Eso sí está bastante bien logrado. También cuando llegan a la zona de las pirámides mayas, pues es un ambiente muy caótico, muy de locura absoluta. Y sí está bastante lograda la fotografía. Uh-huh. Al igual que la banda sonora también contribuye mucho a ello, porque es una banda sonora bastante extraña. Está hecha pues, como si fuera música, se supone, de la época, con instrumentos muy primitivos. Uh-huh. Y logra darle bastante ambientación a todo este tipo de escenas. Uh-huh. De la banda sonora tendremos que echar manos del amigo Josema la semana sí, que viene. A ver si la editan y la puede escuchar y que nos cuente un poquito más en detalle. En eso él es el maestro, desde luego. Además, de verdad. Sí, sí. Y bueno, ¿qué más me puedes contar de la película? Todo el mundo habla mucho de los últimos 50 minutos, esos minutos de película en los que no se dice ni una puñetera palabra. ¿Cómo se pasan esos 50 minutos? ¿Cómo puede ser eso? Son acción pura y dura. Pura y dura y bueno, combina un poco toda esta escena que te he comentado de las pirámides mayas, vamos, que prefiero no desvelar nada porque quiera verla. Y luego también persecución por la jungla. Persecución, entonces, bueno, la verdad es que no me di cuenta ni que se pronunciara una palabra a los 50 minutos. Si es posible, de esta forma la película no tiene excesivos diálogos. Es una película muy visual, mucho más que de diálogo. Bueno, ¿y cómo se lleva eso de que esté rodada en un idioma como el maya? Bueno, o sea, al final es un poco lo de siempre, leer los subtítulos y poco más. Tampoco, ya te digo, de esta forma la película incluso creo que se podría entender casi perfectamente sin llegar a leer ni a escuchar nada. Entonces pasa un poquito como en La Pasión, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Bueno, a ver, este Mel Gibson le ha tomado el gustillo a la lengua muerta, a ver con lo que nos viene después de este apocalipto. Sí, bueno, tampoco sabemos, dice que es maya, tampoco sabemos a saber dónde saca el lenguaje. Habrá que creerse que es maya. Bueno, por lo menos los tíos parecen mayas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, el protagonista parece Ronaldinho, prácticamente. Bueno, pues... Entonces, ¿qué es tu conclusión? ¿Una película para ir a ver al cine, para esperarse en vídeo, ni siquiera merece la pena los 6 euracos ya que cuesta el cine? Bueno, si no hay otra cosa que ver, si es una película, no se va a aburrir quien vaya a ver la película. Son dos horas y cuarto, creo, aproximadamente. La película no se hace larga y se pasa entretenida. La película también es violenta. Al que no le guste la violencia, mejor que no vaya. Porque una vez más pone escenas bastante explícitas y es violenta, muestra pues la peor cara del ser humano. Hombre, a Mel Gibson desde Braveheart nos está dando películas crudas y que muestra las cosas pues tal y como eran. Pero Braveheart era una película muy light comparada con lo que pueda hacer La Pasión o con lo que pueda hacer Apocalipsis. Sí, pues, y ya en Braveheart había gente que salía del cine casi vomitando, que se hagan los oyentes, se hagan una idea de lo que pueda ser este Apocalipsis. Sí, efectivamente. Pues muy bien, quizás no sea tan dura o cruel en el sentido gore como La Pasión, pero sí más psicológica en el sentido. Bueno, de La Pasión ya hablaremos porque, bueno, yo no creo que sea gore, es que había que hacerlo así, si no, no te pongas a describir la pasión de Cristo, ¿no? Bueno, yo en eso no coincido. ya hablaremos largo y tendido, ya tendremos un debate sobre eso. De acuerdo. Pues muy bien, David. No, es que tengo aquí, también, ¿no? Tengo aquí David al lado y claro, se me ha ido el santo al cielo. Lo he mirado y claro, su belleza me ha obnubilado. Muy bien, Javi, pues no te entretengo más. Muchas gracias por tu comentario. Nada, vosotros. Ha sido el primero, esperemos que sea el primero de una larga lista de comentarios cinéfilos, porque ha sido un placer tenerte en nuestro programa. Pues nada, yo encantado de participar y de colaborar. Y bueno, nos vemos mañana en el trabajo, por internet. Sí. Charlamos y bueno, dale un besito a Adri si la tienes por ahí en el chat. Yo se lo daré de tu parte. Vale, diré que se baje el podcast de la semana pasada que le dedico una canción. Ah, pues se lo diré. Vale. Muy bien, Javi. Muy bien, Jesús. Buenas noches. Venga, un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, era Javier Romero desde Madrid dándonos su comentario sobre Apocalipto. Un comentario bastante interesante. Yo no me perdería esa película, no me la voy a perder. Iré al cine. Yo creo que el amigo Mel Gibson se merece por lo menos el beneficio de la duda. Y habrá que salir de duda in situ, gastándose esos euracos para ver esa selva amazónica que nos describía nuestro amigo Javier desde Madrid. Y bueno, son las 11 y 22 minutos, la noche pasa rápido. En este miércoles, un miércoles más, un ratico de Magazine, el programa de radio que Radio Liberis intenta alegrar los miércoles por la noche. 101.5 de vuestro dial en Granada, también por internet www.unraticode.com. Ahí tenéis la página del programa, ahí podéis entrar en el chat. Todavía los chatines se están haciendo de rogar, todavía no hay nadie dentro del chat. O estoy esperando, chatines, estoy esperando que me digáis vuestras cositas, que me contéis lo que queráis, que me pidáis las canciones que queráis, que tengo aquí una discoteca a mi espalda bastante impresionante. Y bueno, ya que estábamos hablando de cine, vamos a tener otra petición pendiente, una petición cinéfila un tanto particular. Nuestro amigo catalán Full Monty Barna nos pedía un tema que aparece en la película Austin Powers Gold Member, Hard Knock Life, Dr. Evil, para todos vosotros en un ratico de un giro musical de esos que hacen historia, desde la banda sonora de Apocalipto hasta la banda sonora de Austin Powers 2, Hard Knock Life. I don't know how to be, no crib on MTV. God only knows, got my mini-me in the GP, see how it goes. Evil's all that I see, you ask me my name? D to the Rizzo, E to the Vizzo, I to the Lizzo. I'm a crazy mother, you all knew that. Austin caught me in the first act, it's all backwards, what's with that? So I'll make a prophecy, from the dogs to the mini-me. Give me an Escalade, a two-way bling-bling on eBay. Domino, my... your pipe and smoke it. Uh-huh. It's for all my homies in Bruges. Uh-huh. Cristal, my moto, a couple of beehotches. Why not? I got a buster move, dropping buster groove, feeling fine. Got an evil crew, gold member to lick my nine. Till then, I'll on my brands up, put on call and splooge in your, that's all. For shizzle my nizzle, y'all. This is a shout out to Hoover, God MC. You all know him, that's Jay-Z. I met him. Well, I saw him in a restaurant once. Stick that in your blunt and smoke it. Yeah, I said blunt. El amigo Mike Mayer, que el tío es un cachondo de la vida. En fin. Vamos con otra petición cinéfila, en esta ocasión de mano de otro mail, desde Madrid. Nuestra querida amiga Inmilla nos pedía un tema perteneciente a la banda sonora de Shrek, Half Clock, Bad Reputation. Hemos sufrido un pequeño colapso aquí en el ordenador de la música. Pero bueno, comienza de nuevo esta canción que merece totalmente la pena. Bad Reputation para Inmilla desde Madrid. En un ratico de Magazine, esta petición totalmente para ti. Sonaban de fondo los Half Clock desde la banda sonora de Shrek, Bad Reputation. Y bueno, seguimos con nuestras cositas de cine, seguimos hablando de buen cine y vamos a dar unas cuantas noticias que se han producido a lo largo de esta semana. Relativa sorpresa en las nominaciones del gremio de directores a los Oscars de la Academia. La verdad es que en los últimos años da la impresión de que los distintos gremios ha sido la garganta más... me ha hecho pasar una mala pasada. Decíamos que se ha producido una relativa sorpresa en las nominaciones en el gremio de directores al Oscar al mejor director en este año 2007. Pequeña Miss Sunshine recibe un espadrazo casi definitivo que la pone en la órbita de los próximos Oscar. Es la película que más ha visto crecer sus acciones gracias a los gremios de directores. Y sin duda, esta fantástica pequeña gran película independiente es una de las perlas del año y la gran apuesta este año del sector indie norteamericano. Los nominados serán para los Oscar al mejor director en el año 2007, Bill Condon por Dreamgirls, Jonathan Dayton y Valerie Faris por Pequeña Miss Sunshine, Stephen Frears por The Queen, Alejandro González Iñárritu por Babel y Martin Scorsese por Infiltrados. Martin Scorsese, que como comentaremos dentro de un ratito, fue el ganador de los Globos de Oro al mejor director. Pero los Oscars son otra cosa y cualquier cosa puede pasar. Sinceramente, la pareja formada por Jonathan Dayton y Valerie Faris debe estar realmente retozando de amor en estos momentos, porque sus posibilidades de nominación a algo serio eran muy muy escasas. Primero por ser dos. Segundo por ser el primer largometraje que ruedan. Tercero por ser matrimonio. Y cuarto por tener entre rivales a Eastwood y compañía. Una cosa está clara, la quinta plaza para conseguir la nominación al Oscar al mejor director no tiene dueño. ¿Será Clint Eastwood? ¿Será Mel Gibson? Eso saldremos de duda el próximo lunes. ¿Alguien se anima a ocuparla? Y de unas nominaciones nos vamos al anuncio de un próximo proyecto. Rob Cohen se encuentra negociando con Universal Pictures la dirección de la tercera entrega de La Momia. El film, preparado como proyecto para estrenarse en 2008, cuenta con un guion escrito por los creadores de Smallville, Alfred Gough y Miles Mylar. Aunque no existen acuerdos de más sagas con los protagonistas de las dos primeras, Brendan Fraser y Rachel Weisz, ambos actores, han tenido conversaciones con los estudios para negociar su regreso. Las anteriores entregas contaron con la dirección de Stephen Sommers, que tras estrenarse en el año 99 y 2001, consiguieron una recaudación mundial de 849 millones de dólares, una cifra nada deleznable. Aunque no dirigirá la tercera, Sommers la producirá junto con su socio Bob Daxi, Sean Daniel y Jim Jacks. Además de la producción de esta secuela, Universal Pictures planea otras secuelas de anteriores éxitos como Meet the Little Fokker, continuación de Los Padres de Él, un remake de The Wolfman, al fin un remake del Hombre Lobo, mientras que el año pasado compraron los derechos de Hellboy 2, de Golden Army, de Guillermo del Toro, después de que Sony y Revolution abandonaran el proyecto. Y ya que estamos hablando de adaptaciones y de nuevos proyectos, tenemos que anunciar que esta semana se ha anunciado oficialmente que se hará una adaptación cinematográfica del musical Mamma Mia. Tan solo un día después de que se conociera que la directora teatral Phyllida Lloyd dirigirá la versión cinematográfica del musical Mamma Mia, ahora anuncian que la oscarizada Meryl Streep formará parte del reparto. Lloyd, que dirigió la obra en Londres y en Broadway, realizará su debut en el cine con esta película que se rodará en Londres y Grecia respectivamente. Meryl Streep protagonizará a la madre rebelde de una futura novia que nunca conoció a su padre. Su hija invita a su boda a tres posibles padres. lo que conlleva a un conflicto cómico y dramático basándose en 22 canciones del grupo ABBA. El exitoso musical se realizó en 130 ciudades alrededor del mundo y ha recaudado hasta la fecha 1,6 billones con B de dólares. El hecho de contratar a Strip le da al proyecto el prestigio que necesitaba para captar la atención del público y productores. A pesar de haber cantado en otras películas, Mamma Mia será el primer musical de la actriz. Esperemos que esta nueva película de Phyllia Lloyd consiga al menos acercarse un poquito a la calidad que tenía este musical, que aquí en España lo hemos podido ver en Madrid y que ahora empieza su gira por otras ciudades de España. No lo perdáis porque la verdad merece mucho la pena. Y bueno, en esta noche coopera porque se están jugando los octavos de la Copa del Rey. Que por cierto, si a alguien le interesa, el Osasuna ha ganado 2-0 al Atlético de Madrid, el Depor y el Mallorca han empatado, por lo que pasa el Depor, Villarreal ha palmado con el Valladolid, el Sevilla le ganó 3-1 al Rayo, el Zaragoza ha perdido con el Málaga, pero pasa al Málaga, el Valencia ha perdido 2-4 con el Getafe y el Barça ayer, pues espectáculo puro y duro, 3-2 contra el Alavés para mañana. El Real Madrid-Betis en la ida, empate a 0. Si os queréis enterar, a partir de las 9 ponéis la cadena SER, ponéis la tele, lo que queráis, porque nosotros no vamos a estar aquí dando los resultados, que estamos hablando de cine y seguimos hablando de cine. Os acordaréis que la semana pasada os estuvimos hablando del estreno de la nueva película de Sylvester Stallone, Rocky Balboa. Y bueno, a muchos sorprendió cuando se anunció hace poco que se iba a estrenar esta película, que Stallone volviera al cuadrilátero para una última batalla, la definitiva. Más sorprende todavía que la película está funcionando relativamente bien en Norteamérica y aquí en España, que ha cosechado notables críticas, situándola como una de las mejores de la saga después de las dos primeras. Es una película muy digna, como dijimos aquí. Es más de lo mismo, la historia no tiene, la verdad, muchas chichas de dónde sacar, pero es una película honesta, que no intenta engañar a nadie, que intenta dar un final digno al personaje, una muerte digna al personaje. Y bueno, para que te empapes de la Rockymanía, os vamos a dar en un ratico de Magazine, en la sección Alucine, una lista, un listado de algunas de las curiosidades más destacadas sobre esta saga que nació en los años 70. Uno de los símbolos de la película original es una estatua de Stallone, vestido como Rocky, que permaneció largo tiempo enfrente del estadio Philadelphia Spectrum, donde se filmó la pelea entre Rocky Balboa y Apollo Creed. Permaneció allí hasta 1990, año en el que se trasladó a la parte superior de la escalinata del Museo de Arte de Filadelfia. Ahora la puedes encontrar en la parte trasera de ese museo. Museo que es objeto de peregrinación anual por parte de centenares de seguidores de la saga, una pequeña peregrinación a la otra meca del cine, que es Filadelfia, ciudad cinematográfica donde las haya, en la que cada año, en el mes de febrero, mes en el que se estrenó Rocky, cientos y cientos de personas vestidas con su chándal, capucha en la cabeza, suben esa escalinata maravillosa y hacen el gesto de la victoria al final, seguramente disfrutando de esa magnífica banda sonora en su iPod, en su MP3, en su Walkman, en su alma. Sigamos con más curiosidades. El actor Tony Parton, el que hace del entrenador de Apollo Creed, y Burt Young, que hace del cuñado de Rocky, son los únicos actores secundarios que aparecen en todas las películas de la saga, incluidas esta última. la actriz que hace de Adria en esta última película no aparece, ya que el personaje, al parecer, murió antes de que de los tiempos actuales. Y bueno, aparece en flashbacks, aparece en un precioso mausoleo, pero no aparece en carne y hueso. En una versión del guión de la segunda entrega se puede leer el primer encuentro entre el boxeador y el personaje de Mickey, su entrenador. Este le llama por su verdadero nombre, que es Robert, no Rocky. La cinta más taquillera de todas es la cuarta. Recaudó 300 millones de dólares en todo el mundo y además es la película con temática deportiva más taquillera de todos los tiempos. Algo realmente paradójico, porque la cuarta es una Rocky 4, es una película bastante inferior en calidad a Rocky o a Rocky 2. Pero bueno, el dinero es el dinero y ahí están los datos. Y bueno, acabemos con un último apunte que es realmente interesante. Y es que en Rocky se utilizó por primera vez en el cine el sistema Garrett Brown's Steadicam, que permite filmar acción en movimiento sin que la escena aparezca movida o temblorosa, para que luego digan que el amigo Stallone no ha aportado cosas al mundo del cine. Y bueno, cuando son las 11 y 41 minutos, desde un ratico de, hacemos un pequeño paréntesis en la sección de cine con una canción mítica del desaparecido grupo Nirvana, About a Girl. Nirvana, About a Girl. Y bueno, vamos con otra petición. Ahora Estamos con el grupo No Doubt. La canción Just a Girl nos la pedía desde Atarfe Juanjo, para ti, Just a Girl, No Doubt, la amiga Gwen Stephanie, para todos vosotros en Radio Liberis a las 11 y 44 minutos de la noche. Suena de fondo, No Doubt. Y bueno, amigo David, ya que estás aquí demasiado callado, volcar un poco más, ¿no? Sí, sí, acércate un poquito más al micro. Y bueno, yo qué sé, pídete algo de música. La próxima canción la elijas tú. Venga, ¿qué nos vas a poner? Os voy a poner un grupo bastante especial. Yo no sé si habréis escuchado algo de este grupo, que se llama The Darkness. Está relacionado con Navidad, ya ha pasado las fechas de Navidad, pero creo que puede estar bastante bien escuchar esta canción. Bueno, bueno, habrá pasado la fecha, pero todavía los polvorones siguen en las lorzas. Se notan. Bueno, esto me suena a Queen, macho. Ya verás, tú estás al loro y vas a flipar. Pues bueno, lo dejamos con todos vosotros, esta cosita nueva que nos trae a David, The Darkness, Christmas Time. Christmas time. Bueno, esto eran de Darknex. Me está enseñando David aquí en el ordenador la página web del grupo www.thedarknessrock.com. La verdad que tiene una pinta bastante un poco de aquella manera, no sé. No estamos acostumbrados a nosotros, ¿verdad? Bueno, pero el sonido es interesante. Y bueno, de un grupo nuevo para nosotros, nos pedía nuestro amigo Leoncete por el chat todo un clásico de Animals, Boom Boom. Antonio, para ti, Boom Boom. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down. Take you in my arms. I'm in love with you. Love that is true. Boom, boom, boom, boom. I like the way you walk. I like the way you talk. When you walk that walk and you talk that talk, you knock me out right off of my feet. You talk when you walk that walk and you're talking that talk. You knocking me out right off of my feet. I need you right now. I mean right now. I don't mean tomorrow. I mean right now. Come on, come on. Come on, shake it up, baby. De nuevo música de cine, volvemos a retomar la sección cinéfilo del programa, hoy programa casi casi entero cinéfilo, si es que se nota mucho la falta de nuestro experto en música, Paco Alijarte. ¿Cómo andará Paquito por los madriles? Pues yo creo que en la cama no va a estar. No. No sé por qué, pero... Que va, pero si antes de salir ya tenía tres tías con quien quedar, coño. Este no se acuesta hasta mañana. Le faltan horas. Bueno, total, para las 11:55, 5 minutillos para mañana. Esperemos que haga honor a su nombre, honor a su porte, y esté dejando el pabellón granaíno bien alto por los madriles. Pues bueno, vamos a comentar ahora un poquito qué es lo que nos ha llegado a la cartelera en este último viernes de estrenos, en el que no solamente de Rocky se vive. Vamos a echar un vistacito y vamos a dar un repaso rápido a lo más destacado. Empezamos por La Caja Kovac. Daniel Monzón vuelve al cine con La Caja Kovac, un thriller con ribetes de ciencia ficción rodado en inglés, en el que reflexiona sobre la manipulación humana y para el que ha contado con un gran presupuesto y un reparto internacional encabezado por Timothy Hutton. El actor de Gente Corriente da vida a David Norton, un escritor norteamericano de novelas de ciencia ficción invitado a una paradisíaca isla del Mediterráneo para dar una conferencia. Cuando llega hasta allí, con su novia, encarnada por Lucía Jiménez, que esa misma noche ha aceptado casarse con él, esta se tira por una ventana. La verdad que si después de pedirle a tu novia que se case contigo se tira por una ventana, yo... Algún problema mía habría en la... A ver... En el de pareja. Algo no funciona. Algo no funciona. En fin. La Caja Kovac, película que nosotros no hemos visto, pero bueno, no nos han llegado muy buenas referencias esta tarde por parte de nuestro amigo JR España, que la vio el pasado viernes y salió un poco rayado. Pero bueno, ahí está, una película española, aunque se ha rodado en inglés, con dinero norteamericano. Hemos engañado a los yanquis para que nos financien una película internacional que se distribuirá por todo el mundo, La Caja Kovac. Dejemos que los oyentes tomen sus propias decisiones y nosotros la vemos, la comentaremos por aquí en más profundidad. Pasamos al siguiente estreno, Noticias de una guerra. El productor Elías Querejeta ofrece una nueva visión histórica de la Guerra Civil Española como guionista y productor de Noticias de una guerra, documental dirigido por Eterio Ortega que combina imágenes reales rescatadas de los archivos españoles y extranjeros con escenas reales reconstruidas con actores. Tras su paso por los festivales de San Sebastián y Valladolid y en el Congreso Internacional sobre la Guerra Civil Española, el documental está realizado a partir de fondos históricos españoles, la Filmoteca Española, el Archivo Histórico de la CNT y la Agencia EFE, entre ellos, y de otros encontrados en Alemania y Rusia, fruto de un año de búsqueda y visionado. Por desgracia, en Granada no vamos a poder disfrutar en pantalla grande de este documental, pero se prevé su estreno en DVD bastante prontito e incluso puede que alguna televisión pública, alguna televisión no de pago, casi seguro que será 4, nos ofrezca este documental que la verdad se prevé bastante interesante. Siempre que sea una revisión de nuestra historia, nos hará aprender. Nos saltamos el truco final, Magia con Hugh Jackman y Christian Bale, porque la comentaremos un poquito más en profundidad ahora después, en la crítica que nos ha dejado nuestro amigo Jonathan, aquí redactadita, lista para leer. Y bueno, pasamos a comentar un nuevo estreno que se llama La Masai Blanca. La realizadora alemana Hermine Hüttenberg lleva a la pantalla La Masai Blanca, film basado en la novela autobiográfica de la escritora Corinne Hoffman, en la que se narra la historia de amor de una joven mujer europea y un guerrero perteneciente a una tribu africana de los Samburu. La cinta, que superó en Alemania los 2 millones de espectadores, desgrana los múltiples obstáculos que una turista suiza, interpretada por Nina Hoss, encuentra en un pequeño pueblo de Kenia, donde consigue convertirse en un miembro más de la tribu que habita en el lugar. Película distinta, película que está cosechando muy buenas críticas, película que aquí en Granada podemos ver en cines Ariadar. No la busquéis en cines más comerciales, porque no es una película comercial y bueno, tenemos la suerte de poder disfrutarla yo. No me la he perdido y puedo decir que es una película muy, muy, muy interesante que se disfruta muchísimo de principio a fin. Una apuesta muy distinta. Pero, perdona que te diga, pero claro, a mí la historia de chica conoce chico, chico conoce chica, un poco quizás demasiado utilizada, ¿no? Bueno, pero esto está basado en un hecho real. Sí, sí, está basado en un hecho real y bueno... Tiene la contrapartida de que la historia es lo de siempre, ¿no? Pero claro, la vida es así, la vida se repite, la vida es chico conoce chica y chica acaba amargando, que diga, chica acaba casándose con chico. O suegra acaba amargando. Bueno, aquí haya cada uno con su experiencia personal. Pero la película está muy bien. La fotografía es muy chula, muy, muy chula. Y yo recomiendo encarecidamente que veáis esta película. Me parece que me has convencido. Bueno, sí, si no, pues en el cine, porque la verdad no le auguro muchas semanas en cartel. Cuando salga en DVD de alquiler, no dejéis de ir a vuestro videoclub favorito, vuestro videoclub más cercano, y coger La Masai Blanca. Y bueno, la próxima película que vamos a comentar es Incomunicación y conflicto generacional en mujeres en el parque. El cineasta leonés Felipe Vega reflexiona en Mujeres en el parque, firmada por Manuel Hidalgo y Felipe Vega y producida por Gerardo Herrero, sobre la incomunicación y el choque entre generaciones, con un guión que narra la crisis que vive la pareja llena de secretos formada por Ana, interpretada por Blanca Apilánez, y Daniel, interpretado por Adolfo Fernández. Mientras él quiere el divorcio y se ha ido a vivir solo, ella se resiste a aceptar la realidad, y la situación repercute especialmente en la vida de su hija Mónica, interpretada por Bárbara Lenin, quien, después de acabar su estudio de periodismo, está especialmente sensible al no encontrar trabajo. Cosa común hoy en día. Pues sí, o sea, otra historia típica de los tiempos que corren. Pero bueno, la sinopsis, por lo menos entretenida, parece que es. Yo no la he visto. Y bueno, en la cartera está, tampoco creo que dure demasiadas semanas, porque nos vienen estrenos muy fuertes detrás. Y si estás buscando una película diferente en la cartelera, si quieres oír de Rockies, Cajas, Kovacs, Apocaliptos, Banderas de Nuestros Padres y demás cosas así, pues puede ser una opción bastante interesante. Y bueno, película también española. Muy bien, yo lo veo perfecto. Cuantas más mejor, claro que sí. Y bueno, antes de meternos más en profundidad con la nueva película del señor Hugh Jackman, la del truco final, os voy a hablar del último estreno destacable, que se llama Ritmo Salvaje. El director de videoclips Brian Barber, tras trabajar con artistas como Cristina Aguilera, Nelly Furtado o el grupo Outkast, salta a la gran pantalla, pero sin desvincularse de la música, en su nueva película Ritmo Salvaje. Una fusión de géneros que no excluye el musical y que está protagonizado por Atwan A. Patton, André Benjamin y Paula Patton. En la ciudad de Idlewild se reúne mucha gente cada noche en el Church, un local con espectáculos musicales que es regentado por Rooster, quien, después de ser testigo de un tiroteo, luchará para que un gángster llamado Trumpy no se haga con el control del alcohol que entra en el local. Bueno, esto apesta a película yankee por los cuatro costados, de esas que hemos visto miles de veces. No, digamos, que tanto le gusta a nuestro amigo Donovan, pero que nos trae lo peor de la cultura norteamericana. Yo voy a pasar, ¿qué quieres que te diga? Suena de fondo el amigo Don Davis, la banda sonora de Matrix, Trinity Infinity, y es un perfecto telón de fondo para hablar de la nueva película de Christian Bale y Hugh Jackman, El truco final. Aunque bueno, se debería haber llamado El prestigio, porque el título original es el de Prestige. Revelar cualquier mínimo detalle sobre esta historia de rivalidad entre dos magos, protagonizada por Christian Bale y Hugh Jackman, sería realmente una pena. Ganas de contar y comentar no faltan, y es que si algo propicia The Prestige, me niego a seguir utilizando el otro ridículo título, es la charla posterior y a la búsqueda de detalles, intenciones y conclusiones varias. Es una película que se aprovecha más una vez que ha salido del cine que he estado sentado en la butaca. Esto no quiere decir que estando sentado en la butaca no sea una película aprovechable, sino que la película continúa en la cerveza de después. En sí, en la sala de cine se nos mostró un ir y venir de ideas preconcebidas que se van disolviendo a lo largo del metraje. No hay un momento claro en el que pueda decir, ahora sé quién es el bueno y quién es el malo. Aunque para mí, la última media hora fue un poco previsible a falta de algunos detalles que se desvelan majestuosamente al final. Como una película de mago, el director se saca conejo de la chistera. Es un final demasiado repentino, de los que a mí me gustan. Un desenlace cuidado en el que las palabras del guión están escritas en mayúsculas. Las chicas, Rebecca Hall, Piper Pirabu, rubiaca que meneaba su encanto en el bar Coyote, y una espléndida Scarlett Johansson, otra rubia espectacular que a mí me trae loco, aportan sutilmente su belleza, dulzura y misterio con interpretaciones dignas de alabar. La fotografía de Wally Pfister deja entrever un cine tal y como él lo ve. Memento o Italian Job es su última innovación. Una, la bien que palabreja nos ha dejado aquí Jonathan escrita, etalonación clásica con recursos modernos. Pero Jonathan, no, cuando vuelva ya no dirás que es una etalonación. Voy a abrir la Real Academia. Abre, abre. Perdón por este inciso. Continuamos. Una etalonación clásica con recursos modernos. Los ligeros sepias y la profundidad de campo hablan por sí mismos. Vamos, que era un fotógrafo muy de cámara en mano. La banda sonora, al menos para mí, no es de las que harán historia, pero al menos se deja escuchar. Como la semana que viene llamaremos al experto en música de cine, Josema, le preguntaremos también por la banda sonora de Prestige. En conclusión, una buena película. No la confundáis con el mágico parecido del Ilusionista. Guiones muy distintos y tramas diferentes. Edward Norton la hace subir como la espuma si tuviera que elegir alguna. Pero no dejéis de ver El Prestigio, porque como todo buen truco, se compone de tres partes, en el cual el final es su mejor revés. Mientras David busca en la Real Academia Española la palabra etalonación, joyeta que nos ha dejado nuestro colaborador Jonathan Rueda en su comentario sobre El Truco Final, una película realmente interesante, una película que merece la pena ser vista en cine. Vamos a entrar en materia. Vamos a seguir con el cine y vamos a echarle un vistacito, un repaso en profundidad a lo que fue la última gala de los Globos de Oro. Gala que se falló el pasado lunes de madrugada, que nosotros comentamos en nuestra página web. Ahí tenéis todos los contenidos del programa, www.unraticode.com. No solamente nos tenéis en Radio Liberty 101.5, sino también en internet. Página web desde la que os podéis descargar el podcast del programa para oírnos en diferido tantas veces como queráis. No sé si merecerá la pena, pero bueno, ahí lo lanzamos y ahí lo dejamos. Y bueno, parece que la RAE no encuentra la palabra etalonación. Bueno, habrá que preguntarle a Jonathan cuando venga. No divaguemos más, David. No me despiste, porque quiero darle un repaso a lo que fue la gala de los Globos de Oro. Como dije, el pasado lunes por la noche se fallaron los Globos de Oro 2007, dejándonos las espadas en todo lo alto para la batalla final, los Oscar de la Academia. El cine español se quedó con la miel en los labios. Ni Volver o El laberinto del fauno como mejor película, ni Penélope Cruz como mejor actriz dramática, se llevaron el gato al agua. No hubo sorpresas ni golpes de efecto al estilo Hollywood, sino que la quiniela salió más o menos como todos esperaban, aunque Babel, que defendía 7 candidaturas, solamente se llevó una, aunque eso sí, la más preciada. Como novedad, decir que por primera vez la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, asociación que falla los premios Globos de Oro, ha entregado este año el Globo de Oro en la categoría de Mejor Película de Animación. Y cómo no, no podía ser de otra manera, ha recaído en la película de Disney, Cars. Lo que mantuvo con vida la tediosa entrega de los galardones fue el buen humor por lo que es conocida esta velada. Con broma desde el comienzo, cuando George Clooney y Justin Timberlake se aliaban para entregar todos los premios a Leonardo DiCaprio. Sin embargo, el doble candidato por Infiltrado y Blood Diamond se ha ido con las manos vacías. Eso sí, al menos le ha quedado la satisfacción de que su director en Infiltrado, Martin Scorsese, ha obtenido el globo al mejor realizador. Hugh Laurie, con un nuevo Globo de Oro como mejor actor en una serie dramática, House, también hizo reír a la audiencia cuando comentó que de todas las cosas que te dan gratis como estrella, nadie te ofrece qué decir en estos momentos, al más puro estilo de humor británico. No sé, David, si tú sigues la serie House en 4 los martes por la noche. Antes de ayer la estuve viendo el final del episodio bien. Un máquina el Hugh Laurie este, sí. lo hace genial. Y en versión original es la releche. El doblaje es muy bueno, pero en versión original es fantástico. Si tenéis oportunidad de haceros con algún episodio por internet o comprando el DVD de la serie o algo así, ponerlo en versión original, porque el tío tiene un vozarrón. Sí. Impresionante. Yo lo oí cuando estuve en la India. ¿No lo viste tú cuando estuvimos en la India? No. Claro, si es que claro, tanta película Bollywood y... ¡Ay, señor! En fin, vamos a repasar el palmarés cinematográfico de los Globos de Oro, anda. Venga. Pues venga, listado de premiados. Mejor película dramática, Babel, de Alejandro González Iñárritu. Mejor actriz dramática, Helen Mirren por The Queen. Esta Helen Mirren apesta a Oscar a mejor actriz. Impresionante el papel que hace en The Queen. Mejor actor de drama, Forest Whitaker por The Last King of Scotland. Mejor película musical o de comedia, Dreamgirls de Bill Condon. Mejor actriz de musical o comedia, Meryl Streep por El Diablo Viste de Prada. Mejor actor musical o de comedia, no podía ser de otra manera, Sacha Baron Cohen por Borat. Mejor película en lengua extranjera, Letters from Iwo Jima de Clint Eastwood. Esto es muy curioso, porque la película norteamericana le dan el premio a la mejor película en lengua extranjera, porque está rodada en japonés. Claro, el director es Clint Eastwood. Claro, la película, el dinero es norteamericano, pero está rodada en japonés. Y lo curioso es que no puede optar a este mismo premio en los Oscars, porque en los Oscars solamente pueden presentar candidata a mejor película de habla no inglesa países, y Japón no la presenta, a pesar de que está siendo un bombazo en Japón esta película. A ver, la mejor actriz de reparto se la ha llevado Jennifer Hudson por Dreamgirls. El mejor actor de reparto, Eddie Murphy por Dreamgirls. Eddie Murphy, sí, el de Super Detective Hollywood, que no me he equivocado. Mejor director, como hemos dicho antes, Martin Scorsese por Infiltrado. Mejor guión, Peter Morgan por The Queen. Mejor película de animación, Cars de John Lasseter y Joe Rampt. Mejor banda sonora, Alexandre Desplan por The Painted Veil. Y mejor canción, como no, ya lo anunciamos aquí, ya la pusimos en un ratico de The Song of the Heart, música y letra de Prince Rogers Nelson, de la película Happy Feet, rompiendo el hielo. Lástima, me la he dejado en casa, no la tengo aquí para ponerla. Vale. Pero si entráis a nuestra página web, www.unraticode, si entráis en el comentario de los Globos de Oro, tenéis ahí abajo un link. Clicando en el título de la canción, The Song of the Heart, tenéis 30 segunditos para poder escuchar esta película. Y bueno, la verdad es que está muy bien. Pero las cosas de la técnica, me la dejé en casa. No la tengo aquí para ponerla a vosotros. Aquí todavía no habrá llegado, ¿no? La banda sonora sí, ya se puede encontrar. Y la verdad que es muy, muy recomendable, porque es un bombazo de banda sonora. Bueno, se había acabado la música de fondo, vamos a poner otra vez. Y bueno, una vez repasado los premiados, quiero daros algunos apuntes más de esta gala de los Globos de Oro. El actor Warren Beatty fue distinguido con el premio Cecil B. DeMille a toda su carrera. En 1962, esta misma asociación entregó a Beatty, esposo de la actriz Annette Bening, un premio como mejor nuevo talento, años antes de dirigir Reds, por el cual ganó a su vez un Oscar en 1982. A los 69 años, Beatty recibe este premio que han recibido en el pasado Anthony Hopkins, Robin Williams, Michael Douglas, Jim Hackman, Harrison Ford, Al Pacino, Barbara Streisand y Jack Nicholson. Beatty es así uno de los actores más globeados de la historia de Hollywood, algo que no está al alcance de muchos. Y bueno, ahora también un pequeño cotillo. La actriz Lorraine Nicholson, de 16 años e hija de Jack Nicholson, fue elegida como Miss Globo de Oro 2007. La chavala está bien, es mona y eso, pero seguro que papá Jack habrá tenido algo que ver. No sé cuáles fueron las otras candidatas, pero este apartado no oficial seguro que puede ser dotado de más belleza. Aunque bueno, caché no le falta a la chica. Si queréis ver qué belleza calza Lorraine Nicholson, también en nuestra página web tenéis un link en la que poder ver una preciosa foto de esta rubia de bucles infinitos y sonrisa al más puro estilo de Jack Nicholson. Así que ha salido con toda la cara de su padre. Por eso te digo que podía haber sido un premio no oficial un tanto mejor. Pero bueno. Y por último que te llevo. Decir que aunque la ceremonia de entrega de los Globos de Oro no cuenta con un maestro de ceremonias, entre los presentadores desfilaron gente como Tim Allen, David Arquette, Drew Barrymore, Jessica Biel, Steve Carell, George Clooney, Sean Cobbs, Dane Cook, Courtney Cox, Gina Davis, Cameron Diaz, Tina Fey, Jamie Foxx, Jennifer Garner, Hugh Grant, Adrian Greene, Jake Gyllenhaal, Tom Hanks, Salma Hayek, Jennifer Love Hewitt, Dustin Hoffman, Philip Seymour Hoffman, Dijun Hasson, Terrence Howard, Felicity Huffman, Jeremy Irons, Eva Longoria, Jennifer Lopez, Sienna Miller, Sarah Jessica Parker, Joaquin Phoenix, Charlie Sheen, David Spade, Steven Spielberg, John Stamos, Ben Stiller, Sharon Stone, Hilary Swank, Justin Timberlake, Naomi Watts, Rachel Weisz, Vanessa Williams, Reese Witherspoon, James Woods y Renee Zellweger. Dios mío, cuánta gente. Dicen que son complicados los apellidos. Muchos Cock y Knock y... Sí, sí, muchísimo. Y bueno, decir que Tom Hanks entregó a Warren Beatty el premio Cecil B. DeMille. Todos los demás premios fueron entregados con un guión un tanto caótico porque se fueron... Fue bastante gracioso. Se fueron empujando los presentadores uno a otro. No, que este me toca a mí, este lo toca a ti. Fue guay. Y bueno, para... Seguro que no pasa en los Oscars, que está el Oscar está tomando medio. El único que se salta las cosas de los Oscars es Pedro Almodóvar, que pasa del minuto y medio. Y bueno, el Roberto Benigni, que saltó por encima de la... Le dio un pequeño beso. No, No, Roberto Benigni, no. ¿Beso a quién? ¿Qué? No, me he confundido. Un director que hizo una película acerca de la Segunda Guerra Mundial. Que dé un beso a aquella chica negra. Y es que en el cine soy muy malo. Yo no sé qué hago en este programa, pero... perdonadme, pero es que soy muy malo. Pues me pillan fuera de juego. Totalmente. Luego ya lo buscaré. Sí, pues lo buscamos y lo decimos la semana que viene. Y bueno, para dejar ya el tostón este de los Globos de Oro, decir que para los neófitos en el tema, en nuestra página web podéis encontrar, gracias a la Wikipedia, un pequeño reportaje, se me ha ido la palabra de la mente, una breve historia de todo lo que ha supuesto y los Globos de Oro, de cuándo se fundaron, desde cuándo se están dando, y bueno, es bastante interesante. Yo que vosotros clicaría www.unraticode.com. Y bueno, ya tenemos un comentario. El amigo Joan Capdevila Sanz nos dice: ¡ostras! ¡Qué interesante el origen de estos premios! Para mí son más interesantes que los Oscars, porque los periodistas, digamos que son menos influyentes que los académicos. felicidades por la web. Pues bueno, muchas gracias, Joan. Supongo que será por eso apellido. Yo juraría que... que este es catalino. Yo diría que sí. Para que luego diga la gente de aquí de Atarfe que es un rollo que nos tiramos, que aquí no escucha nada más que gente de Granada. Que va, que va, que va, que aquí nos escucha gente de muchos sitios. Hoy nos están dejando un poco tirado en el chat. No hay nadie en el chat hoy. Hay un tal Jeku, pero no sé yo. Sí, pero ese soy yo. Qué puñeta. Los chatines hoy nos dejan de lado, pero esperemos que estén al otro lado de las ondas hercianas, al otro lado de internet, y nos estén escuchando desde www.atarfe.net, Radio y Libre 101.5, las 12 y 21 minutos de la noche. Y bueno, dejamos ya atrás la sección de cine. Empezamos... bueno, retomamos de nuevo la parte musical del programa. Suena de fondo Amaral, El universo sobre mí. Y esta canción se la quiero dedicar yo a toda la gente que se siente un poco agobiada, que no ve la luz al final del túnel. Para todos vosotros, El universo sobre mí. Este día fue perfecto. Yeah. Bueno, lo hemos encontrado. Lo hemos encontrado. Ya sabemos quién dio un beso a quién. Fueron los Oscars 2004. El señor Adrian Brody le pegó un besazo de tornillo a la señorita Halle Berry al recoger el Oscar al mejor actor por El Pianista. Más de uno le tenía envidia, ¿eh? No por el Oscar en sí, yo creo. No, no, yo sino por el besazo a Halle Berry, que mira que está bien esta mujer. Y bueno, suena de fondo una canción preciosa, versionada por Niña Pastori, Mediterráneo, desde Radio Liberis, desde Atarce, para Raquel, tú que estás en Barcelona, que nos estás escuchando, besito de tu David, que lo tengo aquí al lado, lo estamos tratando bien. Espero que cuando os reencontréis lo encuentre, bueno, un poquillo más delgaducho, no sé yo. Lo intentamos cuidar bien. Lo dicho, Raquel, cuando son las 12 y 27 minutos de la noche, en este ya jueves, ¿qué día es? ¿El número de día? 18 de enero, que no sé ni en el día que vivo, señores. Niña Pastori, versionando a Serrat, Mediterráneo. Mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mano viene a buscarme la barca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar la blanca y a mí enterrarme sin vuelo entre la playa y el cielo. La ladera del monte más alta que el horizonte, quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le dará verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo era Niña Pastori versionando a Serrat, una preciosa canción, Mediterráneo. Y bueno, empieza a sonar de fondo un temazo realmente impresionante. Nos lo pedían por mail, a ver, lo tengo por aquí. The Doors, Riders on the Storm, nuestro compañero Buck Hylon, desde Atarce. Es curioso porque tengo un amiguete con el mismo nick, pero diferente correo electrónico. The Doors, Riders on the Storm, con todos vosotros, Radio Liberty, 12 de la noche, 31 minutos. Y bueno, en el chat acaba de entrar nuestro colaborador Jonathan Rueda. Le hemos preguntado qué significa etalonación, el gran misterio de la noche. Y la verdad que yo me he quedado así un poco chafado, porque la etalonación es la coloración de una foto. Me caché la más. En fin. Amigo Jonathan, estas palabrejas tan técnicas a nosotros nos han dejado esta noche descolocado. Pero bueno, desde Radio Liberty para todos vosotros, etalonando la noche. Etalonando la noche, Riders on the Storm, The Doors, un clasicazo para vuestros oídos. If you give this man a ride, sweet memory will die. Killer on the road, Y bueno, comienzan a entrar chatines en nuestro chat, chatines crápulas, las 12 y 32 minutos de la noche y empiezan a entrar gente. Y nos están comentando que no se puede oír el programa por internet, todos nos preguntan que qué pasa. Pues la verdad es que no lo sabemos. El programa se emite por internet a través del servidor del Ayuntamiento de Atarfe. ¿Algún problema habrá ajeno a nosotros, ajeno a la radio? Pero bueno, deciros que para los que nos estéis escuchando y para los que no, para los que no buscaréis en internet, que el podcast estará publicado a finales de esta semana, casi seguro, y podréis escuchar íntegro el programa. Así que bueno, aunque nos dirijamos a una audiencia más restringida en esta noche ya 18 de enero del año 2007, desde la 101.5 Radio Liberis, un ratico de con buena música. Seguimos escuchando a The Doors, Riders on the Storm. Cómo se nota el amigo Morrison empolvado totalmente cantando esta canción. Esto solamente se puede hacer con dos rayas de coca. Lástima, lástima que se le fue la mano, que se le fue la nariz y nos dejó. ¡Hala! ¿Qué tiras, David? ¿Qué tiras? Ay, ay, ay, ay, rompiéndonos, David. Tu primera visita ya nos rompe la radio. Ay, cómo se entere el dueño. Que no se entere a nadie. Cómo suena esta canción? A mí es que me encanta. Me pongo ahí los 7 minutacos, que dura 7 minutos 15 segundos de canción Los Doors. Canción que aparece en la banda sonora de Apocalipsis Now, uno de los momentos cumbre, precisamente un momento de alucinamiento del personaje que encarna Martin Sheen ahí en la selva vietnamita. ¡Jua! ¡Qué recuerdo, macho! ¡Qué viejos somos, eh! ¡Qué viejos somos, tío! No recordar. ¡Jua! En fin, yo esta peli la he visto en la tele, en VHS, varias veces, la tengo en DVD. ¿Qué mayor eres, David, tío? No, 25 años, oye. En ¿no? cada pata. Bueno, se acaba ya The Doors y damos un giro de 180 grados desde Huetor Vega. Javi nos pedía Breathe de Prodigy, dándole caña a la noche. Sacamos el cubata, sacamos el Red Bull, ese Red Bull con vodka, con mucho hielo en medio de la pista, gafas de sol, esa camiseta. Esa camiseta de estilo el Nen de Castefa. Para todos vosotros, Prodigy Breathe. el amigo Prodigy Breeze. Hemos dejado la canción enterita tal y como nos pedía desde Weather Vega nuestro amigo Javi. Y bueno, canción que salía en la banda sonora de Blade, y ahora tenemos otra versión de una canción muy cinéfila, el Somewhere Over the Rainbow, What a Wonderful World, Norah Jones. Nos la pedían también por el correo electrónico desde Bilbao el amigo Miquel. Norah Jones, Somewhere Over the Rainbow, un poquito de jazz sonando en la noche para todos vosotros. Norah Jones. Qué gozada de canción, Nora Jones, Somewhere Over the Rainbow. Y bueno, otro giro radical, si es que así son las peticiones en este programa, muy variaditas. Ahora tenemos a Black Eyed Peas, My Humps. Se la dedicamos al grupo de auxiliares de la residencia Nuestra Señora de Fonseca, de Peligros. Para las chicas de blanco, My Humps. Yo no sé si sabrán lo que significa My Humps. Pero bueno, lo dejamos ahí. Luego, al final de la canción, lo diremos. She's got me spending. Oh, spending all your money on me. de fondo, Black Eyed Peas, con la preciosa voz de nuestra amiga Fergie, esa diosa rubia de ojos verdes que a mí me tiene loco, señor. Pero qué bien está esta mujer. Y bueno, cambiamos de nuevo de tercio esta vez. Nos vamos a Brasil, el amigo Carlinhos Brown y DJ Dero, María Caipirinha, para nuestra compañera y sin embargo amiga Eliane de Andrade. Para ti, Eliane, musiquita buena de tu tierra, Carlinhos Brown, animando la noche, Radio Liberty 101.5 a las 12:54 de la noche, en este ya jueves 18 de enero del año 2007. Você sabe o valor do djembe. Você tem a mão calejada. Você sabe fazer feijoada. Você vai lá toda molhada. Não tá nem aí pra dinheiro. E Maria bate o pandeiro. Pra você tudo é fevereiro. Vem Maria, sou de você. Samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, e Maria nega bebê. Você sabe o valor do temer. Você tem a mão calejada. Você sabe fazer feijoada. Vem Maria nega bebê. Vem Maria toca de ver. Vem Maria quero você. Vem Maria para a Bahia. Vem Maria caipirinha. Vem Maria para Carlinhos Brown, Sambada Bahía. Y bueno, a ver, se nos ha quedado un poco frito aquí el ordenador, pero bueno, vamos a poner algo ya para despedir el programa cuando son las 12:58. Suena de fondo algo que también nos pedían por mail. Directamente desde nuestro tercer programa recordamos al amigo Fran Fernández junto a Ismael Serrano una preciosa canción. Si te he visto no me acuerdo, si te he desvisto no te olvidaré. No encuentro mi casa y me canso de hallarte en cada palabra que se derrama. Viajo por tu arena y me cuelgo del viento, sospecho la pena de subir al cielo y después caer al suelo, porque tú me elevas igual que me ciegas. No encuentro salida y nadie me guía, no hallo manera de verte vestida. Si te he visto no me acuerdo, si te he desvisto no te olvidaré en la vida. Sumergido en un mundo de plata, en medio de nada. Respiro el vacío y a menudo quiero dormir bajo el agua. A un paso del ruido está la ciudad del fin del olvido. Pero temo estar desnudo y despierto ante tanta verdad que se me escapa. No encuentro salida y nadie me guía, no hallo manera de verte vestida. Si te he visto no me acuerdo, si te he desvisto no te olvidaré en la vida. Llegado a este punto el último trago es el más profundo. Ya muero en el vaso que tanto he llenado y vaciado al unísono de cada ritmo que te he dedicado. No encuentro salida y nadie me guía, no hallo manera de verte vestida. Si te he visto no me acuerdo, si te he desvisto no te olvidaré, no te olvidaré. No encuentro salida y nadie me guía, no hallo manera de verte vestida. Si te he visto no me acuerdo, si te he desvisto no te olvidaré la vida. Preciosa canción, Fran Fernández, Ismael Serrano, si te he visto, no me acuerdo. Y bueno, vamos cerrando ya, llegamos al final de una nueva entrega de Un Ratico de Magazine. Hoy ha sido un programa, sobre todo cinéfilo, en el que hemos atendido todas las peticiones que teníamos pendientes, todas las peticiones que nos habéis hecho llegar vosotros a través del mail a unraticode@gmail.com, a través del teléfono de Radio Deliveries, por el chat, por el Messenger, alguna petición que llegó en su día por SMS a nuestros móviles, ya sabéis, la gente de trabajo que se toma ese tipo de confianza. Espero que os lo hayáis pasado bien en estas dos horas de buena música, de buen cine. Os ha hablado Jesús Quero. Hoy con la ayuda inestimable del colega y sin embargo amigo David Rodríguez, echando mucho de menos a Paco Alejarte y Jonathan Rueda, que nos escucharon desde las tierras madrileñas. Radio Libre va cerrando ya, 1:00 de la madrugada, 3 minutos. un ratico de magazine. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora.